voy a vacilar, a toda mi gente voy a cantar, esta es mi cumbia. Oye, tú, usa, un gatito como yo, usa. Pero yo sigo cantando y gozando cumbia, y no me importa si a mí me andan criticando, yo sigo con mi cumbia. Si lo primero que hace es escuchar mi música, porque a mi gente le gusta mi cumbia sabrosa. Pero yo sigo cantando. En tanto tiempo cantando, he visto pasar muchas modas. Y yo sigo cantando y estando en el corazón de mis seguidores. Y por eso, por mucho más, gracias a Dios, gracias a gente por tanto momentos lindos.